Lo que queda en el torneo nacional de ascenso, Sportivo 9 de Julio de Río Tercero y Barrio Parque en Córdoba, será local de San Isidro de San Francisco. Y en Chaco Sarmiento a las 9 y media de la noche recibe a Villángela Básquetbol, y en Cañada, en el histórico estadio de Sport Club de Cañada de Gómez, el local, el celeste, será local del Bataraz de Estudiantes de Olavarría. Y va para largo el torneo federal porque tiene 19 partidos en la presentación de esta noche, 9 de la noche. Huracán de San Justo será local del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. En La Plata, Unión Vecinal recibe Independiente de Tandil. San Justino será local de Argentino de Firmat. Y el Deportivo Sportmen de Rosario estará recibiendo 9 y media de la noche a Atlético Carcaraní. También 9 y media de la noche, las parejas Rosario del Tala, 21:30, Peñarol del Tala, Parque Sur de Concepción del Uruguay. Ferrocarril de Concordia recibe a Argentino Olímpico de Ceres. En Chivilcoy, 9 y media de la noche, San Lorenzo, local de Belgrano de San Nicolás. Echagüe en la capital federal, Pedro Echagüe será local de Sarmiento de Junín. River Plate en su estadio, 9 y media de la noche, reciben un interesante partido al Club Atlético Temperley, y también a las 9 y media de la noche José Hernández será local de Platense. 21:45, Atlético Salada frente a Tokio de Posadas. A las 22, Nueva Orón recibe a Tucumán Básquetbol. Olimpia de Catamarca será local de Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero, 10 de la noche. También a las 10 de la noche estarán jugando San Martín de La Rioja frente a Facundo en el Clásico de la Provincia, y 10 de la noche Salta Básquet frente a Red Star. Como si todo esto le parece poco, Santa Rita de Esquina en Corrientes será local de Municipal Santa Rosa. A las 10 de la noche, repitiendo horario, Hindú Club de Resistencia recibe a Villa San Martín, y Centro Deportivo Social y Juventud Unida será local de la Asociación Italiana de Charata. 19 partidos presentados del torneo federal. Continuamos en Uno Contra Uno Radio. Le damos la bienvenida a Carlos Duro, entrenador de la selección argentina U15, que ha conseguido un muy buen resultado en su última presentación en Venezuela, consiguiendo el subcampeonato y varias clasificaciones a distintos torneos. Hola Carlos, ¿cómo te va? Matías Traversa y Fabián Pérez te saludamos. Buen día. Buen día Matías, buen día Fabián. Bueno, un placer estar hablando con ustedes en esta mañana. ¿Qué deja el torneo? Ya a un par de días, con, imagino, varias cuotas de análisis con respecto a la participación de los chicos de la Argentina. Bueno, en este caso es un grupo que comienza un ciclo de trabajo donde es la primera presentación a nivel nacional, y ellos tienen el ciclo de 16 años el año que viene y después el de 17, así que tienen 3 años por delante muy importantes, y lo que uno trata de inculcarles a ellos es primero el compromiso por representar al país y seguir también con ellos el aspecto formativo, ¿no? Son talentos hoy a los 15 años y debemos seguir trabajando con ellos para que puedan seguir representando al país en los años siguientes. La idea que tienen dentro de la planificación es que este mismo grupo participe en el FIBA América del año que viene y en el Mundial U17 de 2016. Bueno, este grupo ha sido detectado, va a seguir siendo trabajado y evaluado, pero también pueden sumarse otros nuevos talentos, chicos que aparezcan, evaluaciones que todo el staff técnico sigue haciendo sobre diferentes edades. Y bueno, la experiencia de otros entrenadores que ya llevan años trabajando en este ciclo, como es la de Chiche Capes, dice que siempre aparecen, ¿no?, talentos nuevos, y uno tiene que estar atento y tratar de acortar el mínimo error. Se habla mucho de la formación de jugadores. Y nos gustaría preguntarte también qué tipo de seguimiento y de qué manera lo van gestionando ustedes cuando los chicos dejan la selección y vuelven a sus domicilios y empiezan a hacer la práctica con sus clubes en sus ciudades. Bueno, lo que es referente a mi trabajo, me tocó hacerlo con el sub-18 este año, sub-17 el año pasado, nosotros estamos siguiendo esa camada, tenemos el Mundial Sub-19 en el 2015. Cada chico, una vez que entra al proceso selectivo, tiene un trabajo físico, un trabajo técnico a seguir y se hace una evolución permanente. Lo que sí a veces nos cuesta es con sus entrenadores, con sus preparadores físicos, pero bueno, no vamos a renunciar a seguir en esa planificación y que los chicos tengan objetivos marcados a mediano y a corto plazo, ¿no? Gallego, lo podés saludar al entrenador de la selección argentina U15, Carlos Duro. Bueno, los saludo, los felicito por el trabajo, como siempre, le agradezco por su tiempo, le agradecemos por su tiempo. Y te pregunto, Carlos, ¿te sorprendió alguno de los chicos? Ves que hay varios chicos con futuro realmente importante, siempre y cuando obviamente todo esté en condiciones normales, sin lesiones, con ellos con ganas de trabajar y eligiendo bien sus oportunidades para poder desarrollarse profesionalmente. ¿Ves a algunos chicos con mucho talento y te sorprendió algo? Bueno, primero saludarte y sorprender creo que no, creo que es una camada positiva en el tamaño, creo que hay chicos con buena proyección de altura, pero que necesitan seguir trabajando y tener en claro lo que deben mejorar, ¿no? Paso en corto plazo, mejorar su físico, su alimentación, su entrenamiento, sus hábitos de entrenamiento, y que ellos puedan convencer a su club y a su entrenador que ellos ya son jugadores destacados en su edad y que necesitan un trabajo extra, que no pueden realizar el mismo entrenamiento que realizan sus amigos o sus compañeros del club que hacen básquet social, y que ellos necesitan una atención especial para que puedan llegar mejor al próximo torneo, que es la Copa América en el 2015. Entonces, cada uno se llevó su evaluación, su devolución de este periodo, y que el próximo encuentro, cuando se encuentren con el entrenador de turno que ellos tengan en selección nacional, los encuentre mejor al día de hoy. A ver, mucho se habla del desarrollo, del apoyo, de darle oportunidades a los chicos, ¿no? Y desde tu visión, desde tu óptica, que sos un entrenador que se ha dedicado mucho tiempo a no solamente aquí, sino en Brasil, a trabajar con reclutados, a ver chicos que se vayan desarrollando, que no sos un bercero, sos un laburante de esto, ¿no? Y que está comprobado que sos un tipo que conoce y desarrolla jugadores. ¿Cuánto hay de verso en todo eso de no, se está trabajando para desarrollar chicos para el día de mañana, se está detectando talento? ¿Estamos bien en ese camino o es solamente un grupo de entrenadores que cuando les toca hacer un trabajo lo llevan adelante y lo desarrollan de la mejor manera posible, pero después queda todo en la nada? Yo creo que hay talentos jóvenes que dará mucho por la selección a futuro. Creo que tenemos tres niveles de competencia muy buenas para que el jugador se desarrolle, pero también necesitamos y es muy importante el compromiso y la seriedad de ese atleta para tornarse profesional y del nivel que nosotros esperamos para que represente a nuestro país. Creo que es un conjunto de cosas, que el chico también seleccione muy bien el lugar donde se va a desarrollar. Creo que Argentina tiene muy buenos formadores. Sí, aprovecho también, como lo he hecho en alguna nota, a compartir un mensaje de que si un entrenador de formación tiene un atleta de selección, le dedique tiempo extra, le dedique dedicación y que pueda competir en la posición que lo va a proyectar internacionalmente. Nos encontramos todos los entrenadores tal vez de selección que te llegan chicos que juegan en posiciones que luego a nivel internacional no pueden competir. Ejemplo, un jugador que mide 1.90 m, lo hacen jugar de interior y cuando nosotros queremos ponerlo a jugar en una posición perimetral, tiene un proceso de aprendizaje superior. Entonces, creo que el trabajo lo vamos a hacer entre todos, no uno solo. El trabajo es en equipo. Creo que es un buen momento de la Confederación que nos está dando esa oportunidad y debemos aprovecharla. En el torneo que finalizó el pasado, la semana pasada en Barquisimeto, ¿Notaste que hubo, como viene ocurriendo históricamente en algunas categorías formativas, una ruptura muy grande entre Argentina y Brasil y su desarrollo deportivo en jóvenes atletas? Bueno, Argentina y Brasil tienen un programa y un... Y además te lo pregunto, perdón, Carlos, porque vos conocés sí. mucho la historia del básquetbol de Brasil, y me interesaría también tu opinión con respecto a esto. Sí, bueno, yo realmente por contactos y amistades y por mi trabajo hecho tengo muy buena relación con Brasil y creo que Argentina y Brasil por cantidad de participantes y por nivel de competencia están un paso adelante. Venezuela ha presentado un muy buen equipo con jugadores muy atléticos y que venían, lo tenían reunidos en la organización de Guaros hacía 3-4 meses y entrenando con el equipo principal de Guaros. Chile está, jugó un torneo muy bien tácticamente, muy prolijo por ser conducido por un entrenador argentino. Siempre cuando un país es conducido por un entrenador argentino se lo nota diferente en la propuesta de juego. Perú, con el profesor Gómez, que también es argentino, está muy bien organizado. Tal vez no le dé para competir por los primeros puestos, pero se presenta siempre muy bien. Colombia, que debería presentarse mejor por su capacidad, por la cantidad de chicos que tienen tal vez estudiando en Estados Unidos, pero no están organizados. Así que creo que el que está cayendo un poco es Uruguay, y creo que entre Argentina, Brasil y Venezuela van a ser muy bien representados en la Copa América en 2015. ¿Gallego? Nada, felicitarlo una vez más por el trabajo, porque sé que Carlos trabaja mucho y trabaja bien realmente. Es difícil porque en una actividad profesional, en una actividad donde hay muchos intereses, a veces es difícil compatibilizar por ahí necesidades urgentes o básicas con proyectos a largo plazo, sobre todo de desarrollo de jugadores, ¿no? Y la verdad que Carlos es uno de esos tipos que labura mucho. Yo sé que no le gusta que yo diga todo esto, pero y le incomoda, pero la verdad que quiero decirlo porque me parece, además de una excelente persona, un excelente profesional, con ganas de trabajar y de desarrollar jugadores. A veces las condiciones no están para eso. Nos rasgamos las vestiduras diciendo hay que apoyar los talentos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y después cuando tenemos la oportunidad no se hace, que lo haga otro. Y me parece que la Confederación Argentina ha elegido muy bien en Carlos y seguramente en el equipo que lo acompañe, porque él lo va a saber elegir, un tipo que le gusta lo que hace porque es fundamental para eso, siente una gran responsabilidad en el desarrollo de los jugadores, independientemente del resultado, que en categorías formativas por lo menos a mí mucho no me interesa. Ojalá que te puedas quedar mucho tiempo más, Carlos, y que puedas llevar adelante mínimamente las horas y horas que hemos hablado de desarrollo de jugadores, porque es un tipo que está capacitado para eso y mereces tener todo el trabajo del mundo y el tiempo para poder llevarlo adelante. Gracias, Fabián, por tus consideraciones, y yo me siento muy comprometido. Creo que es una gran oportunidad para trabajar en la Confederación. Tengo solo palabras de agradecimiento para Julio Lamas, que confió en mí, para Federico Subieles, que está haciendo un gran trabajo, tal vez silencioso en este momento, pero muy positivo para los jóvenes, que piensan los jóvenes, que está comprometido en desarrollar un proyecto a largo plazo y que nuestras selecciones puedan representar a Argentina lo mejor posible en el futuro. Así que, sentido, me apasiona mucho el desarrollo y bueno, ojalá que lo podamos llevar adelante en este proceso. Así que bueno, cuando quieran, seguimos hablando de esta pasión que es el trabajo con los jóvenes. Y que los estuvo acompañando también sus bieles durante la semana, ¿o no? No, tremendo, tremendo, porque el interventor de la Confederación que haya acompañado un grupo de 15 años, que haya estado con nosotros permanentemente en el hotel, hospedado con nosotros, comiendo con nosotros, y eso los jóvenes lo ven, lo valoran, y creo que es muy importante para pasar mensaje y que ellos puedan representar al país lo mejor posible, así que solo palabras de agradecimiento para él. Gracias, Carlitos, te mandamos un abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo grande, hasta luego. Carlos Duro, gallego, hablando con nosotros, de...